estoy cansado de repetir ya lo mismo, atormentado y perdido de sentir este castigo. Fumo y me leo, borracho como un maleo, ya estoy cansado y lo mismo de seguir este camino. Mañana llegará y el tiempo pasará. Estoy loco por ti, loco por vos, loco mi amor.